hasta la nube más alta. Me llevaste con tus besos y hasta de sentirme preso de tus brazos disfruté. No me importaba que había más afuera o más adentro que el centro del sentimiento que por ti experimenté. Se me acabaron las formas para poder retenerte. No tuve miedo a perderte, se me olvidó hasta pensar lo que no me había ocurrido, ni despierto ni dormido. Es lo que me ha sucedido con esta forma de amar. Voy a dejarte ahora, porque te fuiste de mí. Se te olvidó que contigo, mi amor, a perdonar aprendí. ¿De dónde saco el desprecio? Por todo el bien que me has hecho, yo sé que te irá mucho mejor. No sabía que en la tristeza también se escondía la paz. Y ahora, para mi sorpresa, no me duele que te vas. Y tan solo por el hecho de darle tanto a mi vida, te regalo la sonrisa que me arranca tu partida. Perdonar aprendí. ¿De dónde saco el desprecio para guardarte rencor? Por todo el bien que me has hecho, yo sé que te irá mucho mejor.